ojos del mundo. Él es un hombre ideal, tierno, dulce y amoroso, de sonrisa angelical, educado, generoso, cortés, tranquilo y sereno, y cualquier otro adjetivo que aplique a un sujeto bueno. Pero cuando está en su casa, ¿qué le pasa a ese señor? Todo le afecta y molesta, se manifiesta gruñón. Las apariencias en la calle es un señor, en la casa es un gruñón. Lo que son las apariencias.